acuérdese de mí esta tarde. Va a ver qué lindo día de 20 grados y cómo va a ir subiendo de a poco hasta llegar a 28 el sábado. Ajá, le apuesto. ¿28? Le apuesto. Sí, 28 el sábado. Apueste. ¿Qué apuesta? Le apuesto, no sé, algo para la primavera, que puede una ser. Una comida. Una canasta. Una canasta. Como una canasta. Una canasta básica. Una canasta para ir a los básica, picnics. La acepto, ¿eh? Básica, o sea, así con una parte de la canastita y una manija. No, no. De mimbre. Con contenido. Sí, la canasta básica, básica del INDEC, quiero yo. Bueno, está bien. La del INDEC, no hay problema. La del INDEC, por eso, a veces la juego enseguida, el toque. ¿Cuánto sale la del INDEC? ¿10 pesos? 20 sí, pesos, sí, 12. Pero, ¿cómo es entonces? Si hace 28 o más menos 3, gano yo. ¿Cómo más menos 3? Sí, desde 28. 28 hacia arriba. No, no, gana usted. No, pero deme un margen. Se está 27. Reculando. ¿Cómo 27? Es, sí, sí, sí. Qué sí, barbaridad. Pongamos en 2, 26. ¿Usted piensa que va a llegar a 26, Marina? Y que 26 puede llegar. Ah, el tema es que de 26 a 28. Pero 27, pongamos. 27, 28, 29 gano yo. Y menos de eso gana usted. Ahí ¿eh? Está. Ajá. Y después el martes traerá usted la canasta con los productos. O al revés, ¿no? Bueno, también puede bien, ser. Bien, se puede dar. Bueno, listo. Trato hecho, nunca deshecho. Aunque esté mal hecho. El diputado nacional del Partido Socialista, Roy Cortina. El proyecto político no se genera por el sistema de boleta única o de la boleta que tenemos en la actualidad, sino por fortalecer a los partidos políticos y a que los partidos políticos de alguna manera representen un proyecto político que tenga una encarnadura en la sociedad. Muchos periodistas preguntan, pero ¿cómo? Si la oposición ha tenido mayoría, bueno, ha tenido una mayoría muy leve. La oposición no es una única oposición. No es lo mismo que cuando el gobierno ha tenido mayoría, que representa un bloque mucho más homogéneo. No hay un partido de la oposición. Uh-huh. Y el que cree que hay un partido de la oposición ha leído mal la política en la Argentina. Sí, nosotros tuvimos contacto con mi compañero de trabajo anoche a las 12:30 de la noche. Uh-huh. Carlos Guión, que es integrante del Departamento de Estructura de la Municipalidad, del Cuerpo de Ingeniería de Obras Particulares de la Municipalidad de Rosario. Bueno, y fui al lugar, bueno, en el lugar me encontré con lo que todos conocemos, colapsó una casa de dos plantas, que según datos del sistema de catastro nuestro, del año 1900. Fue impresionante, no quedó absolutamente nada de la casa. Se ve solamente en la planta alta un pequeño baño. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Doctor Carlos Villavicencio, ¿cuál es el estado de salud de este paciente? 78 años tenemos entendido. 80 años y no, el estado de salud de él es bueno. Él ingresó a la madrugada, cerca de la 1:30 de la mañana. Le hicieron los estudios que corresponden para el problema que tuvo. Los estudios tuvieron resultados normales. Quedó en control aquí en el área de emergencia. Tiene traumatismos varios, un par de raspones, golpes en las piernas. En cráneo no hay traumatismo. Tiene un par de raspones en la cabeza, pero recuerda absolutamente todo, cuenta todo lo que le pasó y desde antes también, así que en ningún momento tuvo alteraciones. De esta forma, instantánea, así colapsa, sin avisar, así, ¡pum!, así rápidamente, que son... No son normales, mire, yo le digo, esto fue una cosa que no es normal, digamos. Claro, lo sí, normal sí. Es que se vaya cayendo de a pedazos. ¡Pum! Así rápidamente que... Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Mire si el horóscopo le dice, si usted se levanta a las 7 de la mañana va a tener éxito. Eso no lo dice nunca un horóscopo. ¿Cómo decir es un horóscopo? Le dice, no pierda colectivo, porque entonces usted ya porque se va a tratar. Ibas a encontrar ahí el amor de tu vida. ¡Ay, no! Y usted lo lee a las 10 de la mañana. Claro, ya se tomó el taxi. Ya está en el lugar de trabajo. Es tarde para leer el horóscopo. Así que bueno, el horóscopo es como un género literario. Y de género literario... ¿Es un género literario el horóscopo? Pero sí, yo creo que inventan los que escriben horóscopos. Recapitulemos, Vanina. Usted está reconociendo que es un género literario, que se inventa, que es una paparronchada. No se inventa lo que se dice, se escribe de una manera especial. Estoy hablando con Vanina, por favor. Está bien. Perdón. Pero está muy mal desbarrancar voluntariamente. Si en algún momento empiezo a desbarrancar, en buena hora. Pero si no... Si lo hacen desbarrancar, ya ahí desconfíele. ¡Pum! Se cae la barra. ¡Pumba! Ahí está. Bueno, él... ¡Pum! información rápidamente.